es decano de la Universidad Nacional de Villa María y está a cargo justamente de esta diplomatura. Bueno, buenos días, Gabriel, ¿cómo estás? Hola, buenos días, un gusto y un saludo a la audiencia. Gabriel, bueno, contanos un poco de qué se trata esta diplomatura, este es el primer encuentro. Este es el primer encuentro. En fines de diciembre se aprobó una ley de seguridad nueva en la provincia. Es una ley de seguridad integral, implica que en el trabajo de seguridad está la policía, están las guardias urbanas locales y está la seguridad privada. O sea, la idea es pensar de manera integral la seguridad. En ese marco, las guardias urbanas, que dependen de los municipios, para ser guardia urbana deben capacitarse con contenidos mínimos. Una de las propuestas es la de diplomatura de la Universidad Nacional de Villa María, que hoy estamos dando comienzo, la quinta corte, ¿sí? Es importante decir esto, es una política bien federal. Empezamos en la primera corte, la dimos en Río Cuarto, la segunda en Villa María, todas están dándose, ¿no? La tercera en la ciudad de Córdoba, la cuarta en Altagracia, la quinta ahora en Villa Allende, y la semana que viene vamos a estar en Rodito y después en Cosquín. Importante, hoy hay 14 municipios, ¿sí? Guardias urbanos de 14 localidades del departamento de Colón. Me parece que la política implica una integralidad en términos de que pensemos procesos sociales complejos como es hoy en día la inseguridad o la violencia a partir de distintos dispositivos posibles. La Guardia Urbana es una, y la función primordial, y para esto es la capacitación, para pensar la prevención, y para pensar la armonía social, decimos nosotros. Así que me parece que hemos dado este puntapié. Algo muy importante, sobre todo en los tiempos que corren, donde bueno, la inseguridad se vuelve una materia más que preocupante y alarmante para todos los vecinos y vecinas de la provincia de Córdoba. Preguntarte en qué consta, porque sabemos que, por ejemplo, esta diplomatura le permite a la seguridad ciudadana, en este caso, y yo se lo denomino así, poder tener una arma no letal. No, entre otras cosas, quiero que me cuentes un poquito más. Eso dice la ley, pero efectivamente tener poder usar armas no letales, los procesos de capacitación son bastante más complejos. Además de estos primeros procesos de capacitación como guardia urbano, va a tener que hacer formación continua y formación específica que la va a dar la policía. Es un proceso, la ley lo va a permitir, pero es un proceso de formación bastante más largo. La ley dice que es posible que esto se dé. ¿Sí? Estamos dando los comienzos más en la temática, esto que decíamos recién, prevención, resolución de conflictos locales, pero claramente es una ley integral y que aborda distintas temáticas. Una es la que me preguntas vos. Es cuestión de las guardias urbanas que van a estar, en la ciudad de Córdoba, digo, no existía una guardia urbana, no existía una seguridad ciudadana, ahora sí, con estas nuevas herramientas que vos estás contando, que van a tener la obligatoriedad también de tener un policía, una fuerza policial de la provincia. Ahora, eso depende de la actividad que lleva adelante la Guardia Urbana, que es lo que va a hacer. Si se complementa, nosotros decimos que son grupos complementarios, la responsabilidad de la seguridad sigue siendo de la policía de la provincia de Córdoba, y la Guardia Urbana viene a complementar acciones preventiva, acciones de resolución de conflictos. Muchos municipios están trabajando juntos, ¿no? En un móvil policial o un móvil de guardia urbana, va un policía y un guardia urbano, pero es una política de complementación de estos grupos. ¿Cuánto dura la diplomatura? Esta primera diplomatura dura 2 meses y medio, todas las semanas, es intensiva justamente porque es un programa que quiere estar activo durante este año. Hay más de, ya de estar cerca de 200 municipios que adhieren a la ley provincial. Con los próximos 2 cortes vamos a estar llegando a 108 municipios que están capacitando sus guardias urbanas. Me imagino que ya en agosto vamos a tener, o la provincia va a haber, más de 1000 guardias urbanas capacitados y aprobado esa primera capacitación. Bueno, me parece que es un caminito, es un nuevo enfoque de la seguridad. Un enfoque de seguridad que implica articulación de varias personas y de varios niveles, ¿sí? provincia, municipio y empresas privadas, provincia, municipio, universidades en la capacitación. Me parece que es un camino que tiene que ver con la inseguridad, pero que tiene que ver con articulación de actores, que tiene que ver con prevención, que tiene que ver, a nosotros nos gusta decir, con también pensar la armonía social, porque la inseguridad no es violencia, hay que pensar, es robo, es delincuencia, pero me parece que pensar en la integralidad de la seguridad es pensar en el fin, que es la armonía social. Bueno, yo no sé si querés hacerle una pregunta a Gabriel, si el concepto quedó bien claro de lo que significa esta diplomatura. Simplemente felicitarlos, es una muy buena actividad. Y Gabriel, me imagino que también hoy se está dando en Villa Allende para todo lo que es Sierras Chicas y el departamento Colón, por dos cuestiones. Una puede ser la cuestión geográfica, la puerta de las Sierras Chicas y del departamento, pero también por la importancia que tiene Seguridad Ciudadana desde hace muchos años esta experiencia aquí en la Villa, ¿no? Sí, la verdad que a mí me pareció un acierto de la provincia ir a distintos lugares. Y hablando de este departamento particular, Villa Allende tenía una historia de ciudadana, tiene una ciudad muy importante, con mucha población, es un acierto poder estar acá hoy comenzando por el departamento Colón. Es un departamento complejo, grande, es de los departamentos grandes, con mucha población, pero que hayan estado todos los intendentes, los 14 intendentes que están involucrados acompañando este proceso, también habla de un trabajo en conjunto y de preocupación en conjunto. Y la última, Gabriel, y agradeciéndote los minutos, y me interesó muchísimo ese concepto de armonía social, ¿no? Y el abordaje integral de un tema tan complejo como es la seguridad barra inseguridad. Nosotros aquí en la Villa, en este último tiempo, con muchísimos hechos delictivos y algunos vinculados al tema de menores, y uno también dice, che, ¿cómo lo abordamos? Porque el tema de los robos es un punto, pero otro punto es, che, ¿qué estamos haciendo por nuestros pibes, por nuestras pibas, para que no sea un camino la delincuencia, ¿no? Sí, nosotros creemos que desde la universidad la responsabilidad nuestra y un instituto social, sobre todo como nos toca conducir, la conceptualización del problema social es importante. Si solamente entendemos la violencia urbana, que existe, no la negamos y es preocupante, y lo único que tratamos de hacer es reprimir esa violencia urbana, no sabemos si es el mejor camino por la sociedad. Creemos que hay que trabajar para la armonía social, para que todos estemos mejor, y pensar cómo hacemos para que haya menos violencia. En este esquema, pensar en la armonía social, abordar el tema de la violencia. Totalmente, totalmente de acuerdo. Gabriel, muchas gracias por los minutos. Dale, gracias a vos. Así estamos con vos, Cari. Cerramos desde la Casa de la Cultura esta actividad o este primer capítulo de este taller o capacitación que va hasta las 4 de la tarde. Así es, va hasta las 4 de la tarde. El primer encuentro de estos dos meses y medio que van a tener de capacitación, la diplomatura, todas las fuerzas.